Mire, nosotros desde el Partido Popular hemos presentado 9 recursos a la Junta Electoral en general, en la provincia de Almería. Esos 9 recursos, 8 han sido favorables al Partido Popular y uno queda por contestar. Hoy se reúnen a la 1 de la tarde para deliberar sobre el tema de recursos de las banderolas de la capital. Lo que está claro es una cosa, que a nosotros no nos presenta ni una, porque nosotros cumplimos las reglas del juego. Y el Partido Socialista lleva ya 9 y 8 perdidas. Y falta la de hoy, la de las banderolas, que estoy totalmente convencido que también la perderá. Porque el Ayuntamiento de Almería nunca, jamás, ha ofertado banderolas para poner publicidad electoral. Ni para el Partido Popular, ni para el Partido Socialista. Y el Partido Socialista se salta la regla del juego, una vez más, en una cosa tan importante y tan seria como son las elecciones en Andalucía o en cualquier otro sentido, ¿no? Que es la fiesta de la democracia. Por lo tanto, yo le pido al Partido Socialista que deje las marrullerías ya en un cajón y que se ponga a trabajar y que ponga a venderle a los ciudadanos lo que va a hacer por Andalucía y lo que va a hacer por Almería, pero que no juegue con las reglas de juego en el sistema democrático que, por cierto, fue aprobado por el Partido Socialista a nivel nacional. De estas 8 que se han resuelto completamente, se ha ordenado la interposición de una multa. Sí, algunas son alguna multa, alguna sanción, otras la retirada de algún tipo de elemento publicitario que no está permitido, o de algún tipo de cartelería que no estaba permitido y que no cumplía con los requisitos que marca la Junta Electoral y, por tanto, la ley. Y otra había alguna sanción. De hecho, ya llevamos alguna sanción puesta al secretario general del Partido Socialista de Almería, señor Sánchez Teruel, y número uno al Parlamento de Andalucía. Él es una de las personas que han sido sancionadas y han sido castigadas por la Junta Electoral por no jugar con las mismas reglas de juego que juegan todos los partidos que nos presentamos a las elecciones, el señor secretario general del Partido Socialista de Madrid. Me imagino que se refiere al reparto de rancines. Sí. Se presentó recurso a la Junta Electoral Provincial, sí. Se ha resuelto, imagino que es a favor también. Efectivamente, a favor. Se ha resuelto a favor y ha sido sancionado económicamente el secretario general del Partido Socialista de Almería, señor Sánchez Cerdán. Y también ha sido sancionado económicamente la agrupación local del Partido Socialista de Almería.